cambiado su forma de ser. Se cansó de sus hijos, trabajo y mujer. Insiste que su logro fue por marcharse y encontrarse otra vez. Ahora es alguien con otra mujer. Dices que existe una nueva verdad. Lo comparas a una búsqueda espiritual. Pero dime, dime que si bajamos hasta el fondo del mar, creyendo que estamos en la cima del monte, que si entramos al infierno cruel, confiando que el cielo es, que si vivimos solo por interés, sin pensar en el que es nuestro hermano, despertaríamos a entender que lo hicimos todo al revés. Al revés. Hemos tratado el planeta proteger, mientras que a niños se les niega el nacer. A unos sí y a otros no. Es el mundo mejor o peor, ya que a un árbol se le da más valor. Anuncian que la nueva era llegó. Me dices que lo malo ahora es bueno y mejor, pero insisto, digo, digo que si bajamos hasta el fondo del mar, creyendo que estamos en la cima del monte, que si entramos al infierno cruel, confiando que el cielo es, que si vivimos solo por interés, sin pensar en vamos a entender que lo hicimos todo al revés. Al revés. Que lo hicimos todo al revés. Que sí, bajamos hasta el fondo. Si entramos al infierno cruel, confiando que el cielo es, que si vivimos solo por interés, sin pensar en el que es nuestro hermano, despertaríamos a entender.